deja que roce tu piel de seda. Deja que yo sea quien te quiera. No puedo dejar de pensar en ti, mujer. Cada momento que pasa estás tú. Deja que mi corazón te extrañe. Deja que muera de amor, qué bello es. Y me hace fuego la piel y me mata. Todo eso es amor. Es amor.